Fin de espacio publicitario. Decía Omar Chamorro hace un rato que iba a tener invitados y bueno, para mí invitado sorpresa, porque no sabía que estaban. Recién me comunicaron de gerencia que estaban de visita por acá la gente de Agroactiva. Emanuel Antunes Cler, por un lado, de prensa y difusión, y Álvaro Queguey, gerente institucional de Agroactiva. ¿Cómo están, muchachos? ¿Bien? Hola, buen día. Promocionando ya un poco lo que va a ser Agroactiva en el mes de junio, ¿no? Esta es una visita inicial de los amigos, diríamos, porque todavía estamos un poquito lejos de la fecha, pero por supuesto... Pero se viene volando. Se viene volando, oh. Y nosotros hace 5 meses ya que estamos trabajando para la nueva edición de la feria. Este es un trabajo de todo un año. No nos cansamos de reiterarlo porque por ahí la gente que va cualquiera de los días de la exposición se imagina que es algo mucho más acotado y sin embargo 4 días de muestra reflejan un año de trabajo. Así que con ganas, con alegría como siempre, va a ser la 19ª edición. Vamos a estar en Cañada de Gómez como lo estuvimos el año pasado y con un año que, bueno, más allá de los avatares que pueda haber, de las situaciones puntuales, al menos desde el punto de vista agrícola y en perspectivas de cosecha, a esta altura es un año mucho mejor que el año pasado, que sufrimos los efectos bastante indeseables, digamos, de una sequía. ¿Llovió algo estos últimos días? Ha llovido en los últimos 2 días. Llovió en el norte de Buenos Aires, en el sur de Santa Fe, parte de la provincia de Córdoba. Y ahora tenemos un pronóstico de lluvia para fin de entre el domingo y el martes, bastante generalizado en la pampa húmeda. Obviamente se necesita un buen milimetraje para recuperar lo que se ha perdido de reservas y lo que se necesita, porque en toda la región productiva, después de un noviembre y diciembre donde llovió exageradamente, provocando inclusive muy lejos de acá muchas inundaciones, después eso se cortó totalmente, y obviamente los cultivos que no estaban hechos estaban notando y sintiendo la falta de humedad. Bien, descontamos que hay una gran participación. ¿Decimos que esta es la muestra más grande del mundo o nos equivocamos? Sí, fue nombrada la muestra más grande del mundo. Hablamos de dinámica, ¿no? A campo abierto. Sí, muestra a campo abierto, agropecuaria. Allá por los años 2006-2007, después la muestra cayó un poco en cuanto a tamaño por todo lo que vivió la situación del país 2008-2009. Se recuperó de manera constante en cuanto a tamaño y cantidad de expositores en 2010, 2011 y 2012. Uh-huh. Y bueno, así que para este año recién la comercialización está en pleno desarrollo, pero las perspectivas que tenemos en cuanto a la cantidad de expositores y el tamaño final que va a tener la muestra es bastante, bastante buena. Incluso con posibilidades de que sea un poco más grande que la del año pasado. Bueno, las empresas que se muestran en Agroactiva es infernal. Está prácticamente toda, no queda ninguna empresa que quede afuera ahí. Sí, fundamentalmente de maquinaria agrícola, claro. Aunque en los últimos años se ha ido diversificando más los rubros que componen el cuadro de expositores de Agroactiva, pero en lo que es maquinaria agrícola, sin lugar a dudas, es el lugar donde el productor puede encontrar la mayor cantidad de oferta, porque van desde las pequeñas empresas, de las pymes que recién están surgiendo, hasta las multinacionales, que este año van a tener una destacada participación, sobre todo algunas van a tener una destacada participación en la muestra. Bien, Álvaro, ustedes el año pasado y el anteaño ya habían empezado a agregar la parte ganadera en Agroactiva. ¿Cómo viene este año? Sí, nosotros hace 3 o 4 años hicimos una apuesta a una muestra cada vez más abarcativa. La ganadería se ha instalado, se ha consolidado y obviamente uno la expectativa que tiene todos los años es irle sumando algo más, alguna actividad, algún atractivo más dentro del espacio. El espacio ganadero, por supuesto, va a estar con la diversidad que ustedes han visto, apuntando, ya te decía, a generar alguna actividad nueva. De todas maneras, para eso es prematuro, digamos, porque tenemos 4 o 5 meses de trabajo. También tenemos el espacio de aviación agrícola, que denominamos Aeroaplica, que está muy consolidado. La muestra dinámica, complementando con lo que decía Manuel, más allá de lo que es la maquinaria agrícola, están todas las terminales automotrices participando muy fuertemente, bancos, aseguradoras, gobiernos nacionales, gobiernos provinciales. Tenemos unos 900 expositores y la expectativa que tenemos este año es desde el punto de vista internacional en consolidar también a Agroactiva como una referencia y soslayable para que muchas delegaciones de todo el mundo... Para que se hagan negocios. Sí, nosotros tenemos, por un lado, una ronda internacional de negocios sobre maquinaria agrícola que desde el año 2007 organiza la agencia Pro Córdoba, que está confirmada para este año, que reúne entre 18 y 22 operadores internacionales con 70, 80 empresas argentinas que participan de la feria y participan de la ronda. Se está evaluando muy seriamente la posibilidad de agregar un evento de agropartes exclusivamente con Brasil, que estaría integrando la producción en sus multinacionales con agropartes argentinas. Estamos trabajando con la Fundación Sideter y con el INTA, también la convocatoria de un grupo importante de productores y funcionarios de 7 u 8 países que nos tracemos como objetivo. Siempre está la demanda de expositores de otros países, no representa una gran cantidad, pero bueno, se ha comunicado gente de China, de Canadá, de Estados Unidos, de Brasil, están en el proceso, digamos, de evaluación. Pero bueno, son cuestiones que a nosotros no dejan de sorprendernos porque se nota que el posicionamiento no solo del sector agropecuario argentino, sino también de Agroactiva como referencia en el calendario internacional de las ferias a campo. ¿Y qué dice a propósito de esto que fue el promotor de este Agroactiva, don Luis Nardi? ¿Cada vez se hace más grande esto o va a ocupar Agroactiva más o menos el mismo espacio que el año pasado? Va a ocupar un espacio similar. Pensamos nosotros que podemos estar un 10% arriba en tamaño por la proyección de ventas que tenemos hasta ahora. Nosotros un panorama bastante definitivo lo tenemos a mediados de abril cuando hacemos el primer sorteo de stands, pero la comercialización viene bien. Se nota que hay una perspectiva un poco mejor, sobre todo en el sector de maquinaria agrícola, después de un 2012 donde las ventas en general cayeron un 50%. Todavía estamos hablando de expectativa porque la cosecha no se levantó, pero hay un movimiento mejor, la venta viene más ágil y han reaparecido por ahí algunas empresas chicas y medianas que por ahí no habían podido acompañarnos. Y Luis está muy contento porque él fue el promotor, el que le puso el pecho durante tantos años. Y nosotros siempre tiene salidas ocurrentes y una de las últimas que cuando alguien le preguntó si Agroactiva tenía un techo y él dijo que tenía un techo pero corredizo, no a nivel nacional sino por lo que yo te comentaba a nivel internacional. Creo que puede ser el factor que termine de generar el despegue de Agroactiva. Nosotros también estamos en conversaciones con una gente de Sudáfrica que organiza dos ferias ahí que también quieren complementarse, digamos. Yo creo que Agroactiva después es un abanico enorme, ¿no? Sí, se abre. Después Agroactiva de quedar claramente con un liderazgo que nadie discute a nivel nacional, ahora creo que nos toca en estos próximos años a nivel internacional avanzar unos pasitos más, porque bueno, por un lado para demostrar lo que es el agro argentino con su eficiencia y por otro lado para que todo el proceso agroindustrial se beneficie en este mundo cada vez más globalizado y más competitivo. Claro. No es por adularlo, pero si hay una cosa que nosotros rescatamos cuando vamos a una feria de este tipo, es la manera que tienen ustedes de tratar a la prensa. Cosa que nos llama la atención y agradecemos, porque cuando vamos a otro lugar y se brindan así tan abiertamente y dan todo para que uno esté cómodo, uno trabaja de otra manera. Es decir, trabajamos como en casa. Sí, eso es lo bueno. Sí, es una manera de devolver el esfuerzo que hacen ustedes porque están lejos de la muestra y sin embargo, además de toda la difusión previa que hacen para informar y para contarle a la gente lo que se está preparando en Agroactiva, después ir a cubrirla es un esfuerzo grande. Pero no es solo el área de prensa, ustedes, porque es el área que están y el que tienen relación directa, sino que todo el equipo de trabajo de la muestra tiene esa filosofía de tratar de atender y de resolver cualquier inconveniente que pueda surgir a cualquiera de los actores más importantes que hacen la exposición, que como siempre decimos son los expositores, los visitantes y los medios de prensa. Los expositores porque le dan el cuerpo a la muestra, los visitantes porque sin ellos no habría expositores, y los medios de prensa porque la difunden y de esa manera logramos que vaya la cantidad enorme de público que nos visita cada año. Bien, ya se nos va el tiempo volando, pero quería preguntarles a ver si había alguna cosa nueva que puedan mostrar ustedes este año. Nosotros lo que imaginamos que este año se va a consolidar, como te decía antes, es el perfil internacional de la feria. por ahí no sé si se va, es difícil mejor que se perciba desde los ojos del visitante común. ¿Ustedes como institución organizadora de esta muestra se muestran también en el exterior? Nosotros, no directamente nosotros, pero tenemos, por ejemplo, la Agencia Pro Córdoba, el gobierno de Santa Fe, en las misiones que realizan, llevan folletería, ellos mismos se encargan de difundir Agroactiva a través de las embajadas, agregadurías comerciales. Nosotros tenemos relación con casas de cámaras de comercio exterior que están radicadas en otro país. Y bueno, una manera también de difundirse en la previa con un fenómeno cada vez más creciente como son Internet y las redes sociales es a través de ello. Sí, nosotros en realidad no hemos hecho de nuestra parte una gran movida internacional, sino que la parte internacional como que se nos vino encima a nosotros. Y bueno, obviamente estamos cada vez más atentos a eso porque por un lado nos llena de satisfacción y por otro lado es una beta que... Obviamente, es muy importante, y que tiene muchísimas para hacer. Nosotros sabemos que en cantidad de público nacional podemos tener un 10% más, un 10% menos. No hay una gran variabilidad porque ya estamos casi en el límite, digamos, de la cantidad de gente que podemos convocar. Pero obviamente creo que se pueden generar otras acciones a nivel internacional. Y bueno, eso lo vamos a cristalizar este año. Nosotros imaginamos crear un gran pabellón internacional. No solo lo que era el sector de la ronda de negocios, tengamos un sector para recibir a los visitantes, otro sector para la ronda de negocios, otro para este grupo de personas que van a venir vía Cideter y el INTA, el sector para la exposición de agropartes de Brasil, así que creemos que eso se va a visualizar y es un objetivo que perseguimos para este año. Y bueno, si a nivel general de la feria aparece algo nuevo, con gusto estaremos en condiciones de anticipárselo cuando volvamos, porque vamos a volver un poquito más cerca de la exposición cuando estemos un poco más encima de Agroactiva. Por último, ¿qué es esto de ABC Rural? ABC Rural es un periódico que editamos cada 21 días, que en realidad es propiedad de Luis Nardi también, lo compró hace unos cuantos años, es un producto que está muy consolidado en el corazón de la pampa húmeda, y hemos desde hace unos meses estamos llegando a la zona a través de los kioscos, nos hemos llegado a la zona más ganadera de la provincia de Buenos Aires. Acá tenemos una repercusión interesante, estamos cada 21 días saliendo a la calle, tiene información muy completa, muy variada, es un periódico que ha logrado muchos reconocimientos y que refleja de la misma forma que es Agroactiva el sentir del sector agropecuario, con muchísima información, así que bueno, es otra vía de comunicación para que la gente del sector esté informada y capacitada. Bueno, ya le vamos a pegar una ojeada, la estuvimos relojeando un poquito nomás, ir apurado, pero la vamos a estar dando la función que tiene que cumplir y dándole difusión. Álvaro Quegay, gerente institucional de Agroactiva, Emanuel Antunes Clerc, de Prensa y Difusión, les agradezco la visita. El deseo que tengan suerte en su recorrida y los espero, no sé cuándo, pero antes de la muestra seguramente van a estar por acá y van a ser bien recibidos. Así que pasen un lindo día acá en Olavarría. Bueno, gracias Hugo, como siempre, por recibirnos. Ya nos estamos yendo, en realidad el día no lo vamos a poder disfrutar en Olavarría, sí disfrutamos anoche. Nos estamos yendo todos, ustedes para un lado y nosotros para otro. Exactamente, bueno, agradecimiento porque la verdad que nos tratan muy bien la gente de la radio, vos, la gerencia... La verdad que nos colman de atenciones, bueno. Así que estamos la verdad muy contentos. Si ustedes dicen que nosotros somos generosos en Agroactiva, ustedes todavía son mucho más generosos acá a recibirnos, así que con mucha alegría y con muchas ganas venimos a visitarlo y lo haremos cada vez más. Les agradecemos muchísimo la visita. Nosotros ponemos punto final a esta edición. Seguramente va a estar Martín Rodríguez luego al mediodía en la segunda edición. Yo estaré saliendo en directo desde Pehuajó para contarles un poco lo que se va a vivir en esta importante asamblea, la primera de este año, allí en Mis Pagos, ¿no? Así que, por ahora nada más, gracias y volvemos luego, 12:30. Hasta luego. LU32 presentó Regional Agropecuario, el más completo programa para el hombre de campo. Mantenete en sintonía con AM1160, la voz de la región. Olavarría en comunidad. Es un espacio para mostrar lo que somos, lo bueno que tenemos, la fuerza de los grupos, la historia de la gente que da su tiempo, su mirada, su calidez. en el barrio, en la iglesia, en la plaza, en la calle, en un aula improvisada, en una reunión, en una biblioteca, Olavarría en comunidad. Es un tiempo para decir, todavía no lo hicimos. Solaridad, esta será la palabra que yo inventaré. Los espero de lunes a viernes a las 18 en De Tarde para compartir historias de solidaridad y acción comunitaria. Pueden seguirnos y sugerirnos temas también por Facebook. www.facebook.com